que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Y también soñé que si he de triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Un paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. Yo el amor. Que fuese un sueño, te sentía junto a mí. Sé que estás ahí, que te encontraré, aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré. A cualquier distancia yo tuve.